La respuesta de Donald. Cuando me preguntan por qué me interesa invertir en bienes raíces, me gustaría responder porque me gusta respirar. Para mí, los bienes raíces son como el oxígeno. Me mantienen vivo cuando estoy despierto y también cuando estoy dormido. Apartando el hecho de que crecí cerca del negocio de bienes raíces, probablemente habría llegado a él de todas formas, pues me gustan muchas cosas del negocio. Mi naturaleza es de constructor. Recuerdo que construía edificios muy grandes con mis bloques de madera cuando era un niño. Le pedía los bloques a mi hermano para que mis edificios fueran aún más altos. Supongo que estaba en mi código genético construir cosas y mientras más altas, mejor. Como inversión, los bienes raíces son uno de los mejores negocios donde colocar tu dinero. No se va a la quiebra total como lo hacen muchos otros negocios. Tiene altas y bajas. Pero como señalaba Robert, es muy difícil que se vuelva obsoleto. La tierra ha adquirido más valor con el paso de los siglos. El precio original de Manhattan era de $24, solo $24, sin más ceros. Cuando Robert afirma que no le gustan los aparatos, debo admitir que a mí tampoco, y estoy de acuerdo. Ni siquiera uso un intercomunicador en mi oficina. Prefiero gritar, es eficaz y ahorra tiempo. También crea un ambiente laboral energético, y mientras los demás me contesten gritando lo suficientemente fuerte para que los escuche, todo está bien. Esto me lleva a otra de las razones por las que invierto en bienes raíces. Es emocionante, es complejo, es multidimensional y es tangible. Evoluciona y se hace más grande y mejor con el paso del tiempo siempre que sepas lo que haces. Si voy a invertir mi dinero y mi tiempo en algo, quiero sentirme orgulloso al final del día. Muchos invierten en cosas que no conocen o que ni siquiera les importan. Está bien, cada quien con lo suyo, pero yo sí necesito apasionarme por lo que hago. Los bienes raíces me apasionan, y eso es lo que funciona para mí. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona?